deja un sabor a la boca como el que deja una larga enfermedad. Del mar se derrama un viento que huele a ahogado y a rosas. La gente sueña mientras sobre la marea se quiebra una luna verde. Y el pueblo entero se esconde tras presentimientos y la sombra militar. A las 7 de la noche se recogen las aceras y la gente va a sus casas a olvidar. Está preocupada porque están sintiendo al revés. Y aunque la radio no diga nada, todos sabemos por qué. Cangrejos plateados la luna han robado y no la quieren devolver. El pueblo espera en silencio que al regreso de la marea el olor a rosas vuelva como ayer. Extranjeros.